Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, con otra voz. Seguramente se dan cuenta que es otra voz la que está conduciendo hoy día viernes. ¿Qué tal, Tincho? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elu? Así es, somos dos hoy nomás, así que vamos a estar cerrando esta semanita, el último Depornauta de esta semana, así que viene cargadito con todo. Sí, se viene con todo, un viernes para distenderse un poco, para relajarse y esperar el fin de semana. Y aquí desde Depornauta vamos a tratar de informarlos desde lo que podamos, ¿no? Un poco sobre la fecha del fútbol de Primera División. Vamos a estar retocando los resultados y las próximas fechas, los próximos partidos. Un poquito también de actualidad polideportiva. Así es. Y tenemos una comunicación telefónica con un profesor de Educación Física, el señor César Barragán, quien estuvo participando en un proyecto con una cárcel. No sé bien el penal en este momento, pero se lo voy a consultar. Es un proyecto en el cual intentan insertar a presos en el fútbol de Primera División. Así que hasta el fútbol de Primera División, ese sería el máximo objetivo. Así que bueno, vamos a estar hablando con él y vamos a estar consultándole por sus acciones en cuanto a esto. Pero si quieren comunicarse con la radio pueden hacerlo a través de, como Tincho. Así es, a través del 451-6917, ese es nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com. O si no, también nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta. Saludamos acá a la gente atrás del vidrio. Eso sí, sí, me había olvidado. Ahí está con nosotros Agustín, que está ahora con el rol de productor. El Aus, que está llamando. Le dio una seriedad a este programa. Ah, impresionante. Uno se da vuelta y ya está llamando a alguien. No, increíble. Sí, sí, es una locura. Y bueno, operando nuevamente, Pablito nos da una mano. No sé dónde está el tigre. La verdad que no lo veo hace rato, el tigre. No, no. Bueno, ya volvá. Pero bueno, le agradecemos acá a Pablito, que está en Salteame, también está en todos lados. Sí, sí, increíble. Pablito, la verdad que la está remando a full con nosotros. Que bueno, terminamos una semanita más, la segunda, ¿no? Una semanita y media. Claro, nos faltó un día de la primera semanita. Fueron dos programitas de la primera semana, esta sí vino completa y con todo. Y nos vamos a despedir con música, obviamente. ¿Qué hay para hoy? Para hoy trajimos El Plan de la Mariposa, una banda que está sonando a pleno. Si no tengo mal entendido, es de Los Pagos del Faca. Después le voy a preguntar bien. ¿De Necochea? De Necochea, sí. La sí. Desconozco, así que vamos a ver cómo suena. Sí, sí, creo que son de Necochea. Bueno, vamos a escuchar El Plan de la Mariposa. Te cortaron las piernas, niño bonsai. Te cortaron las piernas. Te resta, niño no somos ni la guerra ni la paz, no somos ella ni vos, somos nosotros, somos Radionauta. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Ahora sí, comenzamos después de la presentación de este programa con toda la información. Primero vamos a estar hablando de la fecha que se está jugando del fútbol de primera división, que como decíamos el anterior miércoles, comenzaba con, no sé si era ya victoria de Argentinos en ese momento. Sí, ya iba ganando, cuando estábamos yéndonos de acá ya estaba ganando Argentinos 1-0. Bueno, 2-0 fue al final frente a Colón. El equipo, sí, ahora recuerda, el equipo de Argentinos que venía de recuperarse de una derrota ante Godoy Cruz. Así es, 3-1 había perdido la primera fecha del torneo. Claro, se hizo fuerte como siempre en su cancha, y así que el bicho consiguió los 3 puntos derrotando a Colón. Pero bueno, el partido un poquitito más polémico que se vino justamente después, me acuerdo que vos salías rápido aquí de la radio, Tincho, para ver el partido, al igual que nuestro productor Agustín. El partido de Boca, ¿qué pasó, Tincho? Boca al grano. Así es, sí, la verdad un partido demasiado polémico. En realidad no es polémica porque fueron jugadas claras. 2 goles anulados a Belgrano. Yo lo estaba viendo por tele y realmente ya por tele me di cuenta de que no estaba offside, o sea, fue bastante raro. Sí. En el segundo gol levanta el asistente la banderita después que mete el gol, cuando le cobra un offside anterior. La verdad fue bastante polémico lo que pasó, raro. Y terminó beneficiando a Boca, que terminó ganando 2-1. También hubo 1 o 2 penales ahí sueltos. Pasó todo en 10 minutos. En 10 sí. minutos fue todo. Eso fue lo más loco, que pasó todo en una instancia de tiempo muy corta, en las cuales fueron todas malas para Belgrano. Eso de lo de línea yo también lo vi. Y decía, bueno, ¿qué está pasando? Es demasiado obvio en este momento. Además que Belgrano estaba jugando bastante bien, estaba intentando tocar. Y Boca por ahí no encontraba el lazo para llegar a sus delanteros. Pero bueno, finalmente se llevó la victoria 2-1. Una victoria importantísima para empezar el torneo, para mirar de otra manera a lo que viene. Y bueno, teniendo en cuenta que también se jugó de visitante. Así es, y contra Belgrano, creo que un equipo más que complicado, que no había empezado bien, había perdido 3-0 con Lanús. Pero bueno, Lanús es un equipo ya bastante armado. Bueno, trajo mucha polémica todo lo que pasó. Maglio salió a hablar después. Sí. Que en algo él tiene razón en el tema de las offside, que él dice, yo muero con lo que dicen mis asistentes. Digamos, el árbitro es el que tiene la última palabra. Es responsabilidad de él, pero si un juez de línea, un compañero tuyo te marca... La decisión final la tiene el árbitro. Claro, pero el que está bien posicionado para eso es juez de línea. Sí, hubieron un par de manos también en el área. Sí. Creo que las podría haber visto tranquilamente. Esas Maglio. Sí fueron jugadas de Maglio, un penal sobre todo. Sí. Que no recuerdo ahora, creo que era Carrera, el, sí, creo el que jugador sí. de Rafaela que está jugando en Belgrano. Full, sí, eso fue con un full la Carrera. Ese fue claro, estaba bien parado Maglio, lo podría haber visto. Pero bueno, lo cierto es que los van a parar a los árbitros, tanto Maglio y su asistente, por lo menos van a estar una fecha sin dirigir. Y bueno, y también Maglio salió a decir, ahora en este último momento, que recibió amenazas de muerte. Sí, algo bastante grave, lo vi ahora último momento. Dijo que alguien publicó su número de teléfono en internet. Claro. Así que bueno, algo que suele pasar un poco acá, ¿no? Que no llama tanta la atención quizás, ha pasado seguido. Así sí, que... se enfervorece todo en el fútbol, las pasiones se desatan al máximo y bueno, pasan estas cosas que la verdad no tienen que seguir sucediendo. Pero bueno, por lo pronto Boca se llevó la victoria en la cancha de Belgrano. Así pero es. Siguió la fecha, una alegría aquí en la ciudad de La Plata, en este nuevo comienzo del torneo. Estudiantes superó al Boys 1-0 con gol de Gil Romero. Y estábamos viendo recién con Agus, hay una información sobre Estudiantes, que a Duván Zapata parece que tiene una oferta del Queen Ranger. Así que Estudiantes está evaluando la posibilidad de que el delantero emigre hacia Europa. Así es. Por un jugador fundamental en el último torneo, creo que hizo casi todos los goles de Estudiantes. Creo que sería un gran error Estudiantes porque no tiene un 9 para reemplazarlo. Está Guido Carrizo, quizás, pero no. Muy distinto a lo que juega el colombiano. Por lo que dijeron desde la dirigencia, ya una oferta de 7 millones ya la habían descartado. Ajá. Pero bueno, se seguía con esto, que si se venía una buena oferta en estos días, se puede llegar a ir, así que vamos a estar viendo lo que pasa. Por lo pronto Estudiantes ganó con un gol de Gil Romero, como vos decías, un error de cambiazo ahí, que se le pasó la pelota entre las piernas. Pero bueno, volvió a ganar con Verón en cancha. Sí, justamente en relación a este posible egreso, ¿no?, del jugador. Franco Jara, ya es nuevo jugador de Estudiantes. Con esto, viste, desde los traspasos ahí a último momento, un poco sobre la hora. Bueno, Jara también es jugador de Estudiantes, un delantero, por ahí ya tenían esta situación de antemano, ya prevista, por lo menos Jara, quien jugó en San Lorenzo, ¿no? Hace poco. Sí, un jugador, un delantero más por afuera. No de las mismas características, pero bueno, puede llegar a ocupar cercanamente la misma posición. Bueno, de todas maneras, el jueves continuó esta fecha y se dio una sorpresa. Rafaela también, que se hace muy fuerte de local, bueno, se quedó con los 3 puntos en su casa frente a nada más ni nada menos que el equipo de los de Schelotto. Así es, que empezaron ganando otra vez con gol de Silva. Sí, la sigue metiendo el pelado. Fue raro porque metió el gol Silva, saca del medio a Rafaela, 3 toques y lo empató. Enseguida fue. Y después, bueno, el juego de Rafaela clásico en su cancha, un poco retraído, a pelotazos a la contra. Bueno, lograron la victoria 2-1 frente a Lanús, muy importante. Así es, también ganó Quilmes ayer 1-0, otra vez gol de Canedo, tiro libre. Mira, Canedo sigue presente, ¿no? Ya bastante grandecito igual, pero para sí, Quilmes... No es tan grande, ¿no? Tiene unos 30 años más o menos. Mirá, pero para Quilmes es fundamental. Sí, entró en el segundo tiempo, estaba todavía medio resentido de una lesión. Bueno, ayer también cerró la fecha, Vélez-Arsenal, empataron 0-0. Ajá. Y hoy se está jugando uno de los encuentros, pensando en lo más que nada en los promedios. Olimpo Tigre recién empieza, van 0-0, y creo que los dos partidos más importantes de esta fecha, el final, ¿no? Primero el primer clásico del torneo. Sí, Racing San Lorenzo desde las 19:10 por la TV pública, lo vamos a ver todo. Y bueno, después la causa, ¿no?, por la cual no está... Una de las grandes ausencias del programa, ¿no? Nico presente, es que, bueno, desde las 9:15 recibe, en realidad el millonario recibe a Rosario Central en su vuelta primera. Vamos a ver cómo lo recibe River a Central. Así y que, Chino, bueno, Luna, ¿no? También, sí, que va a ser titular, seguramente. Va a ser titular, porque, bueno, ya la estuvo mojando en Central. Pero bueno, vamos a ver qué pasa desde las 9:15 entre River y Central. Así es, para pasar un poquito de información de la B Nacional, se confirmaron 2 refuerzos más que importantes. Uno es Huracán, que contrató, ya cerró el pase de Leandro Caruso, jugador que ustedes recuerdan seguramente. Sí. Y bastante. Y otro equipo que cerró una buena incorporación, más allá de la edad, es Ferro, que incorporó a Tucio. Atucio, mira. Es lateral independiente, que debe tener 38 años, si no me equivoco. Sí, pero me parece que para lo que se juega en el torneo nacional, sí. Viene bastante bien. Y en Independiente, la verdad que no tuvo una mala actuación. Todo este último semestre prácticamente no lo jugó, se lo pasó lesionado cuando fue. Bueno, que terminó, como ya sabemos, con el censo Independiente. Sí. Así que creo que son 2 incorporaciones importantes, por lo menos para la B Nacional. Claro, sí, justamente, bueno. Tenemos también un poquito de información de la B Nacional y continuamos en este día viernes. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de música, Tincho, si te parece. Dale, vamos. Seguimos con esta banda necochense, ¿no? Así es, el plan de la mariposa. Radio Nauta. Autogestiva. Alternativa. Comunitaria. Comunicación popular. Radio Nauta 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Búscanos en Facebook. De por Nauta. Continuamos en Depornauta, segundo bloque de este programa de viernes, como siempre por la gran Radio Nauta FM 106.3, y seguimos con un poco de información polideportiva. ¿Qué le pasó a Lauro, Tincho? Recordemos que ahora está por disputarse, el Mundial de Atletismo en Moscú, Mundial 2013. Creo que el máximo favorito o representante argentino es Germán Lauro. Está con una lesión en la columna, no se sabe si va a poder participar. Él viajó igual a Moscú, va a estar hasta el último momento, se va a hacer la prueba de antidoping en caso de... para poder participar, pero hay que ver por la lesión si llega. Recordemos Germán Lauro, por ejemplo, en la primera etapa del Diamond League, que es la competencia más importante de atletismo, sí. En la última salió segundo, esto no se había dado nunca para un atleta argentino, es el número 5 del mundo en el ranking. Sí, a nivel atletismo es el argentino que más vemos últimamente presente en las competencias internacionales más importantes. Así que bueno, lamentablemente está con esta lesión que tal vez lo margine de este Mundial de Atletismo. Así es, hasta último momento se va a estar esperando si pueda competir o no. Recordemos que él está clasificado por récord, esto se clasifica por récord, depende de los lanzamientos, en dos competencias, tanto en bala como en disco. Ajá. Así que bueno, creo que sería una baja muy importante, pero vamos a estar seguramente el lunes ya sabremos si pudo empezar o no este nuevo Mundial de Atletismo. Está bien, perfecto. Bueno, y el Germán Lauro de aquí, del Depornauta, que lo tenemos los días lunes, con Deporte Amateur, el señor Calogero, que ahora también se hace llamar Leónidas. Sí, mucho apodo ese muchacho. Mucho apodo, mucho parecido. Pero bueno, aquí en La Plata también hay otras novedades. Siguen habiendo incorporaciones en el equipo del Lobo para encarar de la mejor manera este nuevo campeonato en la primera división después de dos temporadas de estar sufriendo ahí en la B. Volvieron y ahora se sumó, ¿quién más, Tincho? Así es, como vos decías que están hasta último momento, ¿viste? Sí. Está con el cierre ahí del libro de pases. En este caso se sumó el delantero colombiano José Eric Correa. Ya es nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata. Y bueno, va a ocupar el cupo de extranjero que dejó libre el uruguayo Héctor Acuña. Recordemos que son cuatro jugadores extranjeros por equipo. Así que bueno, el atacante venía de jugar en el fútbol de Estados Unidos, en el Chivas. La verdad que no lo he visto, no es muy conocido por estos lados. Pero bueno, es una nueva incorporación para el equipo de Pedro Troglio. Ajá. Y bueno, también hay alguna que otra información por el mundo River. Bueno, parecía que todo era color de rosas, que Teo Gutiérrez finalmente iba a poder jugar con River. Bueno, ya estuvimos viendo todo lo que fue el pase, ¿no? Durante estas últimas semanas, Ramón pidiéndolo a gritos, Teo Gutiérrez haciendo lo que quiso en el Cruz Azul. La gente de Cruz Azul me parece que no quedó muy contenta, que digamos. Y bueno, parece que todavía no se hizo el giro, el transfer de dinero desde River hacia Cruz Azul. Como decíamos el miércoles, Nico bien explicaba el transfer que había que habilitarlo. Bueno, no llegó. Cruz Azul exige que vuelva a Teo Gutiérrez y que se presente a los entrenamientos. Así es, esto lo emitió a través de un comunicado de su página oficial, diciendo que el lunes Teo Gutiérrez tiene que estar en el equipo mexicano. Esto debido a que ya se cumplió el plazo que habían pactado para que River pague la transferencia del jugador. Claro. Así que yo creo que bueno, se va a poder arreglar esto, pero otra desprolijidad, ¿no? De Pasarela y sus muchachos. Sí, la verdad, siempre falta algo, siempre alguna desprolijidad de por medio. Bueno, yo creo que va a estar Teo Gutiérrez de todas maneras. Pero esto puede llegar a atrasar más todavía el debut en primera, ¿no? Acá en River. Claro, bueno, y justamente su llegada a la titularidad y bueno, ya comenzar a demostrar, ¿no? Porque bueno, tanto que se habla sobre el pase, una vez que lo veamos a Teo Gutiérrez en la cancha, a ver si demuestra, ¿no? Porque tiene calidad a pesar de ser una persona con temperamento bastante complicado. Sí, sí, sí. Y pero recordemos que junto a él y junto a Fabro son los dos jugadores que más quería Ramón Díaz y que los cuenta, digamos, para su equipo titular. River está jugando con Simeone arriba, entra el pibe Andrada también, pero todavía no tiene un 9 de peso, así que claro, esperemos si esto se arregla rápido para que Teo Gutiérrez pueda jugar en River. Claro, justamente posterior a la posible salida de Funes Mori, ¿no? ¿Qué hacemos sin Funes Mori en el equipo? Bueno, parecería en los últimos momentos que se define por fin el destino del mellizo. Parece que en Benfica, bueno, se había hablado en Benfica hace un par de meses, se había dado una cifra, luego el equipo portugués sale a desmentirlo. Bueno, ahora parece que estarían arreglando por el préstamo de Mora. De Mora, claro. Bueno, un intercambio ahí, River pedía un poco más de plata, claro, encima. River pedía 2 millones de euros que pague, desde la dirigencia salieron a decir que no iban a pagar 2 millones por el pase, sí, de Funes Mori, que ya estaba bien, que era demasiado ya cambiar Mora por Funes Mori, así que aparentemente esto se va a arreglar, pero bueno recordemos, sí, que en el fútbol europeo sobre todo hay más tiempo todavía para que cierre el libro de pases, así que claro, queda un mes todavía. Bueno, así que parece que señor Rogelio Funes Mori continuará al menos su carrera, no sé si desde el banco o desde la titularidad, pero en el Benfica, y bueno, Rodrigo Mora tendría otra posibilidad de venir a jugar aquí al Millonario, a River Plate. Y bueno, continuamos con Depornauta de este día de viernes. Si quieren comunicarse con nosotros, repetimos las vías de comunicación: 451-6917 en nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nuestra página es radionautafm.wordpress.com. Y nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta. Esa, muy bien ahí. Bueno, le quiero mandar unos saludos a Edu, que bueno, no nos está escuchando aquí desde el departamento de casa, pero sí desde su casa, desde Gaiman, y está con mi tía, que también le mando un saludo. Un saludo entonces. A Nico le mandamos, que no está, pero debe también estar ahí viajando ya para... Va en viaje, camino a la cancha. Y bueno, a todos los que nos estén escuchando, si quieren comunicarse, como bien dijo Tincho ahí, pueden hacerlo. Y bueno, nosotros continuamos. En un ratito vamos a estar hablando con César Barragán, como decíamos en el principio, profesor de educación física encargado de un proyecto futbolístico con presos. Así que vamos a estar consultándole todo lo que querramos, y continuamos con un poquito de música. Hace un ratito estábamos escuchando El Marinero del Plan de la Mariposa, y bueno, ahora escuchamos otro temita. Arriba. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. radionautafm@gmail.com. ¿Te lo perdiste? Nos acompañan los chicos de Buenos Muchachos. Pasan millones de cosas distintas en cada lugar que vas. O sea, y son sensaciones distintas y la gente distinta. O sea, es muy abierto. Aparte venía a este lugar que en particular ahí me pegó como un lugar diferente, ¿no? Tipo de ver de que un grupo de un puñado de gente logre tener un lugar así. Es realmente para un uruguayo muy raro, porque no se da un lugar tan grande y tan bien marcado, ¿no? Tipo las paredes pintadas, o sea, dejando sus frases, sus pensamientos en las paredes y que sigan pudiendo hacerlo, tipo, es increíble. Yo sé que tipo hay una sensación de que estaban al borde ahí, capaz que un día mañana vienen y hay una torre de 40 pisos, cosa que puede suceder, pero abrirán otra, supongo. Por favor, no regreses de la luna. Viernes a las 10 de la noche. No somos ni julio ni agosto. Somos Radionauta. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Ahora sí, continuamos. Este es el anteúltimo bloque de este día viernes. Cerrando. ¿Tercero sería? Tercer bloque, sí, ya me pierdo con la cuenta. Viste que el de presentación se hace como un primero. Bueno, es el tercer bloque de hoy día viernes, cerrando la semanita. Y bueno, ahí lo tenemos, lo estoy viendo acá, Gus, que está tratando de enlazar la comunicación telefónica. Vamos a estar charlando, como bien decía hace un ratito, con el señor César Barragán, quien es profesor de educación física. Fue jugador de fútbol. Técnico y coordinador de un proyecto, bueno, del cual yo tenía una breve introducción, de introducir a los presos al fútbol de AFA, bueno, con posibilidades de llegar hasta primera división. Creo que lo tenemos enganchado en el aire. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos los chicos de Depornauta y bueno, como bien decía, creo, técnico, profesor de educación física, exjugador y coordinador de este proyecto, ¿no? Sí, sí, algo. Así es. No, bueno, qué sé yo. Yo soy un profe de educación física que tengo 30 años de docencia. Trabajo en escuelas, trabajo en el servicio penitenciario. Y bueno, me tocó en suerte hace ya unos años realizar o llevar a la práctica una actividad impensada años atrás, que era la inclusión y la participación de internos en el fútbol asociado, ¿no? En el fútbol de AFA. Ajá. ¿Cómo fue que surgió la idea, ¿no? De llevar a los presos, de darle esta posibilidad de incluirlos en el fútbol de AFA? En el año 2006 se llevó a cabo acá en la provincia de Buenos Aires, en nuestro servicio penitenciario bonaerense, un torneo que se denominó Torneo Mundial de Internos, donde cada unidad, hay 52 o 53 unidades en la provincia, cada unidad representaba a un país. Dolores le tocó representar, me acuerdo, a Brasil. El Ministerio de Justicia hizo, por supuesto, ese torneo, se implementó. Era interno, ¿no es cierto?, donde cada unidad jugaba contra la que estaba más cerca, se iban eliminando, como si fuese una grilla así del Mundial, y después la final se jugó en el Estadio Único de La Plata. Me acuerdo que la jugó Campana y Mar del Plata, la unidad de Batán. Eso llevó a las autoridades del servicio bueno, por un montón de cosas, de evaluar que no había habido peleas, no había habido problemas, se había llevado todo con éxito, había tenido una repercusión importante en los medios en cuanto a que se había desarrollado todo con cordialidad y sin sobresaltos. Eso llevó a que gente del servicio, que en ese momento te puedo nombrar al señor Gabriel de Murtas, profesor de Educación Física de La Plata, actualmente es el director de la Escuela de Cadetes, ahí en la calle 44, uh-huh, en la salida. Sí. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Bueno, que es un profesor de Educación Física que le gusta mucho el fútbol, creo que él fue el gestor principal, le gustó al jefe del servicio, en ese momento el señor Fernando Díaz, el doctor Fernando Díaz, me convocaron a una reunión a La Plata y me tiraron esa inquietud. Si a mí me gustaba la idea, se iniciaba, o ese proyecto se implementaba en Dolores. Y por supuesto que me encantó la idea, así que de a poco se fue armando esto. Se hizo una reunión en La Plata donde se convocaron a 15, 16 profesores referentes del servicio, que uno sabe que están trabajando a conciencia y trabajando bien y que sepan un poco de fútbol, como para que vayan dentro de cada una de las unidades e ir seleccionando internos que estuvieran próximos a algún beneficio de alguna libertad, o sea, que no tuvieran demasiado tiempo de condena por delante y que ameritara por su comportamiento dentro de la institución la participación en este proyecto. Y así fue como se fue armando un grupo de internos que conviven en un mismo pabellón, y bueno, tuvimos en un principio alguna dificultad con el tema del coprocede, que me acuerdo que tenían temor a la posibilidad de que sean partidos de riesgo y por lo tanto la custodia policial tenía que ser mayor, entonces eso pasó a ser un impedimento, o sea, lo que parecía atractivo pasó a ser un problema, porque los clubes en la Liga de Organización de Fútbol, como en todos lados, están con sus finanzas muy acotadas. ¿Soy claro? ¿Más o menos me van entendiendo? Sí, sí, sí, clarito. Y bueno, hasta que se logró participar ya en la Liga de Chascomús, que era una liga en la cual el vicepresidente, el señor Anchordoki, y el presidente de la Liga de Chascomús me conocen, porque yo tuve la suerte de vivir en Chascomús y tengo amigos. Se conectaron conmigo, bueno, hubo mucha aceptación de parte de la sociedad y se participó en la Liga de Chascomús durante uno o dos años, jugábamos en San Vicente. Y actualmente estamos participando con el equipo de la Unidad 6, representando al equipo de Ferroviarios, que es un club de acá de Seviné, de acá de la localidad, muy cerca, hasta 15 kilómetros, y participan en la Liga de Orense, donde antes eran 9 equipos, son 10 con el equipo de los internos. Uh-huh. Casualmente hoy jugaron con Conesa en cuarta división y mañana juegan en primera división. Es un campeonato de AFA, de las ligas del interior, ¿no? ¿Qué tal, César? Te saluda Martín. Yo te quería consultar, me imagino que esta idea, ¿no?, de que pasen a ser los internos parte del fútbol asociado. Quería consultarte, más allá de la aceptación desde que le hayan dado el ok, si realmente se bancó este proyecto, si se les dieron lo que se necesitaba para llevarlo a cabo. Mirá, como todo proyecto, como toda cosa innovadora, como todo cambio sustancial en cuanto a lo que se hacía y lo que se pretendía hacer, hubo dificultades, no puedo negarlas. Claro. Hubo dificultades, hubo inconvenientes que sortear. Lo primero que nosotros tenemos que tener es el aval judicial. Es decir, cada interno, cada detenido, no sé, te tiro una cifra, creo que son 30.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires que están privados de la libertad, sí. Todos tienen un juez, ¿cierto? Bueno, ese juez es quien va a decidir, quien va a resolver si le otorga o no le otorga el aval judicial para que estos internos representen semana a semana, domingo a domingo, o que tengan salidas extramuro, ¿no es cierto?, fuera de lo que es la cárcel, sí, sí. Acompañados y custodiados, por supuesto, con personal del servicio. Pero es un beneficio importante. Así que lo primero que hay que conseguir es el aval. De más está decir que todos los muchachos que están formando el plantel cuentan con ese aval. Y acá lo que yo rescato como profesor de educación física no es la participación a ver si sacamos algún fenómeno, que los hay, ¿eh? Hay muchos jugadores que tienen muchas condiciones. Te doy el ejemplo de un muchacho que se fue a jugar a Alvarado, en una oportunidad, una de las primeras salidas fuimos Estudiantes, fuimos al country, dirigía Roberto Sensini, y se me acerca en el predio allá en Citibel, se me acerca un señor, Marcelo Filip, y me pregunta por un jugador que le había gustado. Ese señor Marcelo Filip era técnico de Alvarado de Mar del Plata. A la semana el interno que estaba trabajando con nosotros se fue a Mar del Plata, de donde era, de donde había venido, y salía todos los días, tenía un permiso especial, y se incorporó al club Alvarado de Mar del Plata por el argentino. O sea que dio sus frutos. Después hubo acá otro interno, Mirasola, de Buenos Aires, que jugó en el Berredi. Berredi es un equipo, una institución, pienso que la más importante en Flores, y también lo incorporó para sus equipos en los torneos del interior o los torneos argentinos. O sea que siempre es una puerta hacia la posibilidad de que los vean, de que vean que también pueden ser útiles haciendo algo que es tan lindo como jugar al fútbol. Y la integración, y por supuesto, ¿no? También, ¿cómo? La integración, digo, ¿no? Un poco. La integración, que... claro, exacto. Fundamental. A ver, si no fuese por el deporte, estos muchachos, ustedes saben, o sea, la sociedad a veces no perdona y tiene sus razones, porque habrá gente que lo ve con, no de la misma manera que lo ve uno, que trabaja en esto, hay de todo. Entonces, el hecho de que participen en un evento así, hace que también se socialicen, se integren, que sean aceptados, por el hecho de que, me acuerdo que acá en Dolores se hizo una reunión con todos los clubes, todos los presidentes de clubes, y unánimemente fue la aceptación de este equipo dentro del torneo. Y era una expectativa, obviamente. Dentro, por ejemplo, de la gente que se acercó al pabellón, yo me acuerdo que un día estaba hablando con el plantel, de tantas cosas que uno puede decir, ya sea en lo futbolístico, en lo tratamental, ¿no? En lo personal, por la familia, porque también mejora la relación con la familia. Imagínate una persona que está detenida en Dolores, que residen los padres y la familia está en Quilmes, o en Florencio Varela, o en Mar del Plata, o en Ayacucho, y que venga un fin de semana, no a visitarlo a un galpón lleno de gente y que lo requisen, sino que va a la cancha, va al estadio, a verlo jugar al hijo. Es otra cosa, realmente es otra cosa. Son como la revista Olé sacó en un momento, 90 minutos de libertad en una nota que se hizo con respecto a esto que ustedes me están llamando y se están interiorizando de lo que se está haciendo. Una vez vino Bilardo al pabellón, Bilardo, Pachamé y Miguel Ángel Leme. Yo, que soy pinche rata, me quería morir. Claro. Esta gente que se ocupe y se preocupe por ver y darles una palabra de aliento. Claro. El doctor Bilardo se puso a hablar con los muchachos como si fuese... Me imagino, dando indicaciones a Bilardo. A dar indicaciones, sí, sí. Entonces, Néstor Holguín, campeón del mundo del 78, sí. Que es nacido acá en Dolores, vino en un homenaje que le hicieron acá, tuvo una cena y bueno, le comentaron, ¿sabés, Jorge, tal cosa, que Beto Barragán está haciendo esta tarea, qué sé yo? Al otro día yo tuve la suerte de conectarme con él y me dice, vos sos Beto, qué bueno lo que estás haciendo, ¿tenés ganas de conocer? Me encantaría. Y fuimos hasta la unidad y estuvo con los muchachos, les dio palabras de aliento. El ejemplo que no me olvido más es de que en su momento, en el 78, no sé, vos sos joven seguramente. Sí, somos bastante jóvenes, 21 somos bastante años. Jóvenes. Bueno, Jorge Holguín era muy resistido, como Luis Galván, que era el 2 también de la selección argentina 78 de Menotti. Claro. Y bueno, era como que lo daba a la revista Goles como que era imposible que jugara, que cómo va a jugar Jorge Holguín. Entonces él decía, sigan perseverando, que las cosas bien hechas y cuando se hacen con un objetivo claro, llegan a buen puerto. En definitiva fue ese el mensaje, como diciendo, a mí me decían que yo no podía jugar el mundial y salir campeón del mundo. Claro, ¿no? Ustedes sigan metiendo para adelante que esto tiene. Y de pronto en el servicio, uno que ya tiene años trabajando de adentro se da cuenta de que obviamente bajó el índice de violencia de la gente que está insertada en ese proyecto, lo hacen con cariño, van, ya entrenan semanalmente a la mañana, tienen la cabeza ocupada en otra cosa. Claro. Lo que yo jerarquizo es la inserción, vamos sí. a decir, de la educación física. Es una motivación, que, ¿no? También, ¿no? Eso de totalmente. Tener la cabeza despejada como... ocupada en otra cosa, en que el partido que van a jugar, que el sí. rival viene bien o no, y le suspendieron un jugador, y que va a venir la mamá a verlos, claro. y que va a haber mucha gente, y que es un clásico. Claro, me imagino, César, que para vos como profesor de educación física debe ser una satisfacción personal muy importante, y bueno, muy así también lo es el proyecto. Actualmente no estoy dirigiéndolo técnicamente, hay un grupo de colaboradores, de suboficiales que eran ayudantes míos, y que hoy están a cargo, vamos a decir, de decidir si juega Pedro, Juan o Tito, ¿cierto? Claro. Porque no son 25 solamente los detenidos en Dolores, hay más o menos 350, y también hay una actividad de boxeo, sacamos boxeadores cuando se dan las condiciones y hay un festival en la zona y el juez lo avala, también sacamos gente a boxear, a festivales fuera de... y hay una escuela de boxeo dentro de la unidad que también trabaja a diario. Hay un proyecto también de rugby, de tercer tiempo, que es, yo te digo la verdad, yo como profesor tuve rugby más o menos, pero nunca lo jugué, y me doy cuenta que es una herramienta importantísima para el cambio de conductas. Sí, ¿no? sin duda. Y bueno, y después se realiza todo lo que se pueda, de trabajo de recreación, de bochas, por eso te decía, bochas, tejo, paleta, vóley. El deporte, la educación física y el buen uso del tiempo libre y la recreación es fundamental. Una persona que cae detenida y no tiene la posibilidad de distraerse y de divertirse y de jugar y reírse, no se puede reinsertar en la sociedad, justamente. Claro. Que no, ese sería libertad, el objetivo, ¿no? Le damos sueños, posibilidades de soñar. Está nada bien. Más que eso. Bueno, buenísimo, César Barragán. Repito tu nombre por ahí para los que no lo tienen muy presente, pero la verdad, súper interesante este proyecto. Bueno, ahí se nos cortó, no tuvimos la posibilidad de saludarlo en el aire. Le iba a decir eso, que nos estábamos quedando sin tiempo de la tarjeta. Bueno, ahora va a llamar Aguas para despedirlo él, pero bueno, la verdad que estuvo muy interesante, nos contó bastante acerca de este proyecto que tienen con varias unidades carcelarias, bueno, en las cuales los presos juegan al fútbol y tratan de socializar a través del deporte. Así es, el deporte como inserción, ¿no? Sería, la verdad que bastante interesante. Bueno, él recalcaba que en este momento él no está como entrenador, digamos, algo que también lo ha hecho, claro. Pero sigue formando parte de este proyecto, que la verdad es interesante y creo que bastante saludable. Sí, la verdad que muy muy bien por él y por toda la gente que está trabajando. Bueno, también nos nombró otro tipo de deportes que también se practican dentro de las unidades carcelarias. Así que, bueno, interesante para que empiecen a cambiar un poco, ¿no? Esa idea de estar preso sin nada, ¿no? Porque además de perder tu libertad física, si podría decirse, también la libertad intelectual y varias cosas más que lo van matando a uno, así que bueno. Así es, y lo que más rescato yo es la imagen de Bilardo con un ladrillo en la pared diciéndole vos jugá por acá, vos andá por allá. La verdad que me lo imagino a Bilardo ahí en la cárcel. Sí, sin duda bastante cómico ahí, viste, con su postura de siempre dándole indicaciones a los presos, pero bueno. La verdad que estuvo lindo para terminar la semana. Y bueno, que nosotros aquí ya nos vamos despidiendo. Ahora vamos a hacer el pase con periodístico de la radio. Pero vamos a escuchar un temita más de nuestra banda El Plan de la Mariposa. Y si Pablito lo permite, un temita dedicado al Faca, La Sina. Decente de barrio bien, sus padres no la dejaban ir a la calle. Pasada la adolescencia, con excusa de estudios partió, y en la ciudad encontró muchas ofertas de birra y amor. Su mente comenzó a girar y sus padres no mandan plata. La idea de seca no le gustó y así empezó a pensar. El veneno en su cuerpo comenzó a fluir y sus venas a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Un pueblo pequeño llamado Chataí. Fue desde allí que ella partió, viajó de Maluca de Argentina al Ecuador. Estaba en Bolivia bailando en un bar y conoció a un cantante amante del crack. Anuncios de críos despertaban el temor. Máquina en estrategia, un negocio para paliar el vapor. Los viernes por la tarde pasa con autos robados. Lo vende en Bolivia, vuelve pinta de turista. Chamucha al gendarme dice que va de visita. Trae la cartera, un par de botellas de vino, bien paquete dentro de ese recipiente. El pescado camaleón sobre el líquido viajaba libremente la merluza. La merluza. Llega y pone fichas en la esquina ya patada, comandante de patrulla, nadie dice nada. Y el que manda no pone la cara, de la bolsa a la bolsita, dinamita por los barrios, vitamina la polenta, el río de la vida. Búscanos en Facebook, Depornauta. Ahora sí, último bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio para despedir el viernes con todo. Y aquí estamos con una presencia femenina. Juli, bienvenida. Gracias, ¿cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Bueno, voy a decir que cuando llegamos a la radio, ahí casi sobre la hora, ahí a las 5, la vimos a Juli trabajando arduamente para el periodístico qué de hoy. Qué buena fama que me hacen, me encanta. Porque obviamente ya son 2 horas el periodístico y... y hay que meterle, claro, hay que meterle bastante producción. Y además hay algo que es complejo, sobre todo hoy, ¿no? Que tiene que ver con que el domingo son las elecciones, estamos en el marco de una veda. Claro. No podemos decir todas las barrabasadas que diríamos normalmente, así que, pero al mismo tiempo queremos decir, queremos opinar y plantear ciertas cosas relacionadas con las PASO que se vienen. Así que un poco de información sobre eso va a haber en una tarde cualquiera, en unos minutitos también. Y vamos a tener la posibilidad de repasar dos denuncias, una de Hijos La Plata en relación a cómo aparece Julio López en los padrones. Ellos van a poder contar qué es lo que reclaman en relación a eso. Y también de integrantes de la obra del padre Cajade, que denuncian al candidato opositor por utilizar, podemos decir, para la campaña, el nombre del padre Carlos Cajade. Mira vos. Bueno, para quedar prendidos en el periodístico de la radio, que siempre viene con todo, seguro alguna comunicación, algo de eso. Sí, sí, tenemos varios llamaditos y además vamos a tener un poco de análisis político previo a las PASO. Por eso ahí intentando sortear un poco la veda, pero sí aportando algunos elementos de análisis que sumen a la reflexión pre-domingo. Así es, muy bien por el periodístico de la radio, que nosotros ya los dejamos. Pero bueno, además, si no querés estar con la rutina mediática de horrorización y miedo y pánico de todos los días, además de escuchar el periodístico de la radio todos los días de 6 a 8, ahora 2 horitas, por Radionauta, también podés hacerlo a través de internet con mediospopulareslp.com.ar, que no son justamente ellos, pero sí somos toda una red de medios populares. Que una docena. Varios. Más de una docena. Somos varios que ofrecemos otra alternativa a la hora de informar, así que bueno, pueden buscarlo a través de internet también. Y nosotros nos despedimos, Tincho. Así es, nos veremos la próxima semanita, el próximo lunes, así con es. Lo que sería ya la tercera semana de la vuelta de este Depornauta. Claro, volvemos el lunes, seguramente con Nico. Aquí. Yo no, ahora que me acuerdo. Vos no, ¿no? Empiezo a cursar. Nos abandonás de vuelta. Bajé, pero bueno. Bueno, se viene el lunes del millonario entonces, Nico. Nosotros nos vamos con otro temita de esta banda necochense, Brian. Brian nació en el monte, hijo de pueblos monteros, sangre criada machete entre el ramaje pinchudo. Amanecer con el sol, el padre da duro y parejo, se mantiene el equilibrio mientras el otro está lejos. En laboratorios unidos nace la flor de la suerte, con un producto sagrado que distingue entre la vida y la muerte. Calma, calma, tierra, calma, calma, tierra, calma. Desde la pieza se escuchan acaso imaginaria pesada. Dicen que es mejor negocio